El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable, por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. De las grandes estatuas y monumentos de Grecia, Roma y Egipto, solo quedan algunos en pie y todos son escombros. De las grandes civilizaciones que conquistaron ciudades, solo quedan los recuerdos. De las banderas que marcaron imperios enteros, solo quedan harapos. De los grandes dictadores que azotaron a la humanidad, causando terror y muerte, solo quedan cenizas y huesos. De las grandes ideologías y líderes que dominaron el mundo, solo quedan tristes recuerdos. De los héroes que ganaron batallas y forjaron leyendas, solo quedan historias escritas en un papel. Nada resiste el paso del tiempo y el progreso de la humanidad. Ah, y luego llegamos a usted, que con su coche nuevo, su teléfono de moda y sus pertenencias o su fama, piensa que es importante. ¡Adelante! Con su permiso, jefe. Ajá, ¿qué ocurre? Los excluidos se están rebelando. Hombres y mujeres se reúnen en las plazas, acampan, protestan. ¡Despídanlos a todos! No hay cómo, jefe, porque no tienen trabajo. ¡Córtenles las ayudas! No podemos, jefe, porque no reciben ayudas. ¡Derriben sus casas! ¡Imposible, jefe! ¡No tienen casas! ¿Entonces? ¿Entonces qué, jefe? Entonces, estamos perdidos. Moraleja, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. El mundo cambia tanto de un día al otro, y apenas si es posible imaginar que habrá un momento en donde le pueda uno abordar para viajar con él a donde va, dejando este ensueño. Nuestras etnias pobres y desamparados se mueren de hambre al vivir en un sistema que los excluye. Las vías de desarrollo no cruzan por aquí. La única lucha es por sobrevivir. Te educan a que viva resistiendo. Las personas son obligadas a abandonar sus tierras por la violencia. Otros deciden morir en la raya. Y guerrillas y el siglo que se va. A México le da por esperar. Como he hecho falta en estos días. Un capitán, un héroe, una señal. Y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar. Los ideólogos se vendieron, los héroes sociales los abandonan o los matan cuando sus ideales no tienen un precio. Se va teniendo idea de los alcances que abarca la palabra corrupción. Los viejos no desean seguir viviendo, solo esperan su final con resignación. De matones y el favor. Casi cualquier delito tiene arreglo o encuentra con dinero solución. No hay educación, no hay empleo y gran parte del sistema de salud está privatizado. Ni patria, ni el amor, ni la verdad. Si todo tiene un precio, ¿a dónde está el ideal que me guiaron a creer y respetar? No hay esperanza, y si todo continúa como va, tampoco existirá un futuro. Es el primer mal, se quita con el tiempo si te haces de un lugar desde donde dejes que todo siga igual. Ya vendrán luego. Estamos más solos que nunca, porque el ser humano decide encimarse en sí mismo en lugar de unirse con más personas, defendiendo causas sin sentido como política, fútbol o religión, cayendo en la manipulación que le regala el sistema. Son sueños que se pierden en el mar. El neoliberalismo y el darwinismo social solo esperan que las clases bajas desaparezcan para poder seguir haciéndose ricos hasta que se den cuenta que el dinero no se come. Se puede hablar tendido y largo tiempo del daño de esa contaminación que ensucia ambiente y medios de la comunicación. a México, a sus dirigentes y hasta su revolución. Ahí los niños y adolescentes ya no son el futuro, luchan por vivir el presente porque no les proyectamos alguna esperanza. Sienten que alguien espera que se salgan de la fila para poder ganarles su lugar hacia ninguna parte. Somos el eslabón con los ancestros y al milenio estamos por despedir. Hijos de la cultura que aún podemos ver aquí para alumbrar el paso al porvenir. Evolución por nuestras vidas. Hay que crecer de nuevo y recordar que otros se pasen sus mentiras y abrir los ojos donde la verdad ya no sean sueños que se pierden en el mar. No sean sueños que se pierden en el mar. Sueños que se pierden en el mar. No protestes. No protestes. No protestes. No protestes. ¿Para qué? No vale la pena. ¿Vas a gastar tu voz? ¿Vas a perder amigos porque no piensan lo mismo que tú? No protestes, porque no se trata de cambiar algo en tu vida, se trata de cambiar el mundo y eso es imposible. ¿Vas a gastar tu dinero? ¿Para qué protestar? ¿Por el agua? ¿Tú quieres protestar por agua limpia? Siempre puedes tomar refrescos. ¿Qué van a pensar de ti las personas? ¿Te vas a complicar la vida en balde? La televisión te relaja, préndela. No te estreses. ¿Vas a perder tu tiempo en eso, en protestar? ¿Por la basura? ¿Tú quieres protestar por la basura? Pero si cuando recemos con este planeta podemos vivir en el espacio. ¿Qué ganas haciendo eso? Los que protestan son unos antisociales y desadaptados que solo piensan en crear el caos en la sociedad establecida. ¿Por el campo? ¿Por la tierra? Pero si siempre tendremos a Bimbo, a McDonald's, a Sabritas, a las empresas multinacionales alimentándonos sanamente. Tus padres y vecinos van a creer que estás loco porque saben que esta miseria, pobreza y olvido es lo que te tocó vivir. Vas a perder tu trabajo, vas a perder tus apoyos económicos. No vas a conseguir nada con salir a protestar. No vas a conseguir nada con salir a manifestar lo que te pasa. No protestes, no eres un activista, eres un obrero, un empleado, un estudiante. ¿Protestar? ¿Para qué? Si la mayoría lo que quieren es dejar el país por la violencia, por la muerte causada por personas que no les importa la vida. Si protestas, eres un terrorista. Por eso, la policía te tiene que combatir con porras, con violencia y hasta con balas. Las movilizaciones están a cargo de empresas y de partidos políticos. Este país no está preparado para cambios, mucho menos para rojillos y copanatas que se la pasan hablando. Todo va a seguir igual. Si a los ejecutados en Tlatelolco no les funcionó, ¿por qué a ti sí te va a funcionar? No protestes porque nuestros padres, maestros y hermanos ya lo intentaron y no pasó nada. Nadie va a entender lo que dices. Al alzar la voz estás cometiendo un delito y nadie va a acompañarte cuando caigas preso. No protesten, no te escuchan. Quizás sí te escuchan, pero no les importas. No protestes porque no eres un artista y si sales en la tele vas a ser un inadaptado, un terrorista, un parista o un marxista de mierda. ¿Protestar para qué? Tenemos libre acceso a medios de comunicación y somos libres de decir lo que queramos. Podremos hablar mal de Justin Bieber y Lady Gaga en cualquier lugar y nadie nos reprime. ¿Protestar para qué? El gobierno nos trata bien, nos da tantas cosas, educación, salud, empleo, seguridad, bienestar social. Tenemos que ser buenos y sumisos para que nos ofrezcan más oportunidades. ¿Protestar para qué? Si la democracia se respira en el aire. Se puede lanzar granadas de gas lacrimógeno. Porque por cada mexicano que protesta, hay 20 sumisos aplastándolo. Porque el único logro que tuvieron los comunistas y anarquistas fue asegurarse una tumba en un cementerio y sus ideales fueron enterrados con ellos. Incómodos son los muertos. La gente se cansa pronto de ellos. Pero... Después de 5 años de lucha carnicera, empezamos a hacer armas de perder. ¡Batalla! Seguimos clavados en nuestra trinchera, aunque venga muy lejos contra 4 robaperas. Juntos en la sombra, acosando al enemigo. De todas las derrotas sacas algo positivo. Resultado el primer deber, llorar a la tropa, pero sin sacrificio nunca habrá. ¡Victoria! ¡Quítalo, partidos, cuando van hacia la horca! ¡Victoria! Si quieres que en el gobierno donde estás es injusto, abusa, te reprime, levántate y protesta. Si el dinero no te alcanza, protesta. Si crees que existe un futuro para ti, para tus hijos, para tus sobrinos, para la vejez tuya y la de tus padres, protesta. Si te duele la pobreza de los que menos tienen, el dolor de los niños que tienen hambre, protesta. Si crees que la educación, la información y el empleo es la única forma de sacar un país de la miseria, protesta. Si no tienes paz, protesta. Si no tienes más que perder, protesta. Si estás cansado de que todos hagan cosas que están mal, porque todo el mundo lo hace, protesta. Si crees en los derechos humanos universales, protesta. Si crees que la búsqueda de la libertad, de ser, de pensar y de hablar es algo justo, protesta. Si el gobierno no te da seguridad, protesta. Si crees que la única democracia que existe es la que te regalan a migajas un puñado de personas que están en el poder, protesta. Si estás desempleado o sientes que eres marginado, protesta. Si te queda un ápice de compasión por la humanidad y por el futuro, protesta. Si crees que es injusto abandonar tu casa, tu barrio, tu ciudad y tu patria por la violencia, por la inseguridad o la falta de empleo, protesta. Si crees que nadie puede cambiar el país, estás equivocado. Esta tierra que estás pisando es tuya y para preservarla tienes que luchar. Protesta. Si sientes que nadie hace nada por lo que te preocupa, protesta. Si crees que la única vía de hacer cambios es levantar la voz y no solo contra el gobierno y las instituciones, sino contra todos los que no creen en lo que haces, protesta. Porque no importa tu raza, color, tu credo o ideología, si eres rico o pobre, tu estado físico, lo que importa es luchar porque existan cambios, de la manera que tú quieras y en donde puedas y con lo que tengas. Te queremos pobre. Te queremos ignorante. Te queremos religioso. Porque así será más fácil mantenerte dominado. No tengas miedo. Sal y protesta, con convicción, con fe, con valor, con el corazón en la mano. Porque no hay discapacidades, solo hay diferencia. Porque pensar que todo lo que permanece estático es bueno es tirar a la basura miles de años de lucha por los derechos humanos, por salud, por educación y por justicia, menoscabando el sacrificio de miles de seres humanos indignados en todo el mundo. ¡Resistencia! Porque de la misma manera que tienes el derecho a un nombre, a elegir y a pensar, tienes derecho a quejarte. Y si todas las personas se quejan en voz alta, ocurren cosas. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Porque la única forma de empezar a cambiar es quitarse la venda de los ojos y hacer ver a más personas. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Porque el derecho a tener educación, salud, vivienda y seguridad para tener tu familia son más importantes que un puñado de personas robando el dinero que no les pertenece, viviendo de tu sacrificio. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Porque el primer paso es mostrar los errores de las personas que nos gobiernan. Porque si no somos los jóvenes los que busquemos una vida mejor, entonces ¿quién? Salieron a las calles, como lo vemos en imágenes, para poder recoger comida de la basura. Porque los legisladores están para servirte, pero la única manera de que sepan que estás ahí y que deben de trabajar es gritárselos en la cara. De acuerdo a un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el hambre en el mundo, lejos de disminuir, aumenta cada año. Porque esto no es mi causa, ni tu causa. Es algo que nos debe de importar a todos. Te hacen llamar vándalo, peligroso que al vándalo, rebelde insurrecto. Las cosas no se cambian desde tu sillón. Protesta, sal a la calle, organízate, háblalo en las redes sociales, busca compañeros, haz cartelones, informa y trata de estar informado. Si hay una represión de policías, huye, pero organízate y regresa a la lucha. No se trata de lastimar a tu hermano. Se trata de cambiar la forma de pensar de las demás personas. ¡Vosotros no sois máquinas! ¡No sois ganado! ¡Sois hombres! No lo pienses, lucha desde el anonimato, desde las redes sociales, desde tu banqueta, desde tu escuela, donde tú quieras. Informa, haz blogs, podcasts, pintadas, alza tu voz. Protesta ahora, porque quizás el día de mañana sea demasiado tarde. Ahora,

Es natural en este sitio y estos tiempos que la protesta acompañe en mi canción. Nos mean y los diarios dicen llueve. ¿Estás dispuesto a permitir que te sigan manipulando? Bueno, nosotros tampoco. Por eso hacemos el intento de comunicarte otros puntos de vista, otras experiencias y otras propuestas, porque otro mundo es posible. Y es verdad, otro mundo es posible. Chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Hola, ¿acaso eres libre? Vamos a ver, trata de ir a alguna parte sin dinero.